Es el turno de Daniel Gómez. Él es licenciado en Humanidades, obtiene el certificado del periodo docente de estudios de doctorado, la suficiencia investigadora y el diploma de estudios avanzados en el área de Historia, con un trabajo vinculado al visigotismo en el Toledo de la Edad Media, de la Edad Moderna, perdón. Tras más de 10 años estudiando e investigando el periodo visigodo, yo creo que se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las voces más doctas que hay en la actualidad sobre el tema. Ha escrito dos libros, El reino visigodo frente a la expansión imperial y El esplendor del reino visigodo de Toledo. Creo que alguno de esos libros los tenéis ahí fuera en la mesa, por si os pueden interesar. Paralelamente, bueno, pues él participa dentro de esa filosofía propuesta por la OTO, por la Orden del Toledo Oculto, pues realizando diversas actividades centradas en la imagen del otro Toledo, en ese ámbito mágico y heterodoxo que estamos viendo en este congreso. Bueno, pues el título de su ponencia, como veis ahí, es La España de los falsos cronicones, historia y mistificaciones. Y antes de darle el aplauso y de que darle paso para que empiece a hablar, no os voy a decir que apaguéis los teléfonos móviles, sí que les quitéis el sonido. Y digo no los apaguéis porque, bueno, pues tal cual hoy en día estamos en el mundo digital, el mundo de las redes, y por supuesto, y cuanto más veces pues se saquen fotografías, se tuiteen, se cuelguen en Facebook, pues lo que se está haciendo aquí en el congreso, en este primer congreso de la España Mágica, pues mucho mejor para que llegue la máxima difusión y divulgación de esta temática. Y ahora sí, le doy paso a Daniel. Un poquito más. Por favor, lo que sí que te diría es un poquitín de luz pesada como estaban antes, porque yo además estoy convencido de que van a tomar muchas notas con la conferencia de ahora. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, David, amigos de Divulgadores del Misterio. Bueno, lo primero de todo, antes de comenzar mi ponencia, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia en esta mañana, porque evidentemente si ustedes no estuvieran aquí no habría congreso. También quiero agradecer, por supuesto, a mis hermanos de la Orden del Toledo Oculto, a los que tanto les debo, a Julio César y a Gonzalo, y por supuesto también al equipazo de la Escóbula de la Brújula, que bueno, por supuesto siempre guardaré en mi corazón esos dos programas godos que hicimos y que, bueno, tan buenos momentos, al menos a mí particularmente, me dieron. Yo creo que si ustedes han visto el título de mi ponencia, pueden pensar, muy bien, pero este hombre no va a hablar de los godos, no va a hablar de visigodos. ¿Cómo va a estar aquí Daniel Gómez y no va a hablar de visigodos? Siempre habla de lo mismo, es un pesado. Pues no, no solo de godos, no solo de visigodos vive el hombre, o sí. Porque a lo mejor sí hablamos un poquito. Y es que a lo mejor, viendo el título de la ponencia, La España de los falsos cronicones, historias y mistificaciones, claro, así de golpe dices, ¿de qué va a hablar este hombre? ¿De qué va a hablar? ¿Por dónde van a ir los tiros? ¿Qué son los falsos cronicones? ¿Son periódicos antiguos? ¿Qué es eso exactamente? Y sobre todo, ¿cómo llegaste a eso, Dani? ¿Cómo llegaste a meterte en ese universo de los falsos cronicones? Porque a priori, como les digo, tiene poco que ver con ese ámbito de estudio que sería el periodo visigodo que tanto me llega a mí. Bueno, pues podría decir que, claro, cuando yo tuve que hacer un trabajo de investigación, yo quería evidentemente enfocarme al tema visigodo, pero varios profesores de la universidad me dijeron, salte un poco, vamos a mirarlo con perspectiva. ¿Por qué no nos vamos a 1000 años después? Vámonos al siglo XVI, vámonos al siglo XVII. ¿Cómo se veía en el siglo XVI y el siglo XVII la Hispania visigoda? ¿Cómo se veía el Toledo visigodo 1000 años después? Y ahí fue básicamente cuando me lancé al estudio de la historiografía en la Edad Moderna y a ese estudio de los falsos cronicones. Para que ustedes más o menos se sitúen cronológicamente, nos vamos a mover en torno al siglo XVI, siglo XVII, a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y esta evidentemente es una conferencia donde la madre historia, la historia, es el eje de la misma. Por eso, Tenemos aquí esta imagen, que es la musa Clío, la protectora en la mitología griega de la historia. A lo mejor a alguno le suena porque está en el Capitolio de Estados Unidos. Y como les digo, nos vamos a mover mucho en el ámbito de la historia, de la historiografía, porque en los siglos XVI y XVII los libros de historia son muy, muy peculiares. También lo son hoy en día. Cogemos un libro de texto del colegio y en algunos casos pueden ser pachas a llorar. Pues en esta época tenían lo suyo. Como es lógico, evidentemente, la coyuntura que vivía España en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII condiciona las obras de historia que se escriben. A lo largo del siglo XVII, España entra en una terrible crisis y esa crisis va a condicionar el tipo de historia que se va a escribir. No se escribe igual historia en una época de bonanza, en una época de alegría, que en una época de crisis. Y seguramente dentro de 100 años, cuando estudiemos el periodo en el que estamos ahora mismo, los libros de historias que se escriben se enfocarán de una manera distinta. Así, como les digo, a lo largo del siglo XVII España, en esta situación difícil, los intelectuales del momento lo saben y reaccionan contra esa crisis. España pasa de un periodo de hegemonía europea a un periodo de decadencia que prácticamente la ha llevado hasta el siglo XX. Y los intelectuales, atendiendo a la demanda de la gente, se dan cuenta de que el público necesita libros que le transporten a otra época. Libros que les hablen de la grandeza de España, de los momentos gloriosos de España. Como dice, y cito textualmente al profesor Cepeda Dan, se busca crear una historia que bien en la totalidad de la realidad que formaba España o bien en el interés por cada una de sus partes o reinos o ciudades, busque en el pasado los orígenes de una comunidad, las figuras humanas más destacadas, ya sean héroes o antihéroes, y los momentos más sobresalientes en el transcurrir del tiempo, con el propósito, más o menos confesado, de contraponerlos en orden de superioridad a los otros, para que en definitiva sirvieran de consuelo, alivio y lección. Sobre todo esto último, de elección, porque cuando un gobernante, como pasó en el siglo XVII, no es un buen gobernante, necesita un espejo en el que reflejarse. Y ese espejo, evidentemente, estaba en los siglos anteriores, cuando España estaba en la cúspide de su poder. Quizás hoy en día también haría falta. Podemos decir que estamos en un momento fundamental para nuestra historiografía, ya que tenemos, por un lado, la historiografía nacional, la historiografía de España, y la historiografía de las regiones, la historiografía de las ciudades. Ahora cada ciudad quiere tener su propia historia. Y claro, eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque a medida que va avanzando esa crisis del siglo XVII, las historias regionales, las historias locales, que abundan por doquier, como iremos viendo, intentan de alguna manera salvarse del naufragio que está viviendo España. Vale, España está cayendo, pero Madrid es una ciudad gloriosa, Toledo es una ciudad gloriosa, Sevilla, Granada, Barcelona, etcétera, etcétera. Claro, esta historia nacional, en contraposición a la historia regional, supone un enfrentamiento. Y los historiadores regionales y locales se enfrentan a un problema, y es la falta de fuentes, la falta de documentos. Pero vamos, eso no es ningún problema. Ya lo hemos visto con las leyendas de los castillos y Carlos. Si no tienes una fuente, si no tienes un documento antiguo, te lo inventas y ya está. ¿Qué problema hay? Te lo inventas y listo. Así que esta época es una época donde los falsos hechos, los falsos mitos van a abundar. Podemos decir que nos encontramos en una especie de versus. Un versus patriotismo, otro versus verdad histórica. ¿Qué importa más? ¿La verdad histórica o la gloria de la patria? Hay veces que pueden ir de la mano, pero otras veces no pueden ir. Aparte de estas luchas entre la historia nacional y la historia local, también a nivel europeo se da una lucha entre católicos y protestantes. Y eso también lleva a la abundancia de falsas obras históricas, de falsos documentos históricos y de falsas reliquias. A nivel nacional, como obras referentes, pues si algún día os acercáis a este mundo, obras, digamos, que necesitamos para conocer la historia de España, a finales del siglo XVI, tenemos por un lado la historia la, podemos definirla mejor como la Crónica General de España de Ambrosio de Morales. Este buen hombre es Ambrosio de Morales, que publica una obra fundamental para conocer España entre los años 1574 y 1586. Pero más importante, si cabe, es la Gran Historia de España del padre Juan de Mariana. A lo mejor a algunos os suena, pero que sin él seguramente habríamos perdido muchos elementos de esa historia antigua española. Este cuadro que tenemos aquí del padre Juan de Mariana lo podemos encontrar en el Prado, por eso a lo mejor alguno puede que os suene. Volviendo a ese último tramo del siglo XVII, esa decadencia política española, a España también comienzan a llegar nuevos aires de Europa. A lo largo del siglo XVII se va a producir un cambio con respecto a la manera de tratar la historia, sobre todo en el último tercio, y más en el siglo XVIII. Ahora, antes de escribir historia, hay que documentarse, hay que hacer un buen trabajo de investigación, hay que utilizar las ciencias auxiliares, hay que utilizar la arqueología, la numismática, la diplomática. El desprecio por la historia que se había escrito en el siglo XVI, los dos primeros tercios del siglo XVII, se va a hacer muy patente. Incluso se llega a criticar la historia del padre Juan de Mariana, que era un referente, como les digo. O bien a criticarla, o bien decir, bueno, la historia no muere cuando termina de escribir el padre Juan de Mariana. Hay que seguir avanzando, la historia de España sigue avanzando, el ser humano sigue avanzando, por lo tanto debemos de continuar con esos libros de historia. Y comenzarán a surgir a lo largo del siglo XVIII, y luego posteriormente me referiré a ellos, obras que critican las falsificaciones o la historia bien, no bien hecha, por decirlo de alguna manera. Obras que van a criticar los falsos cronicones. ¿Pero qué son las falsificaciones? ¿Qué son las mistificaciones? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, mistificar viene del francés mystifer, mi francés no es muy bueno, no sé si lo he dicho bien, que vendría a significar engañar, embaucar, falsear, falsificar. Y como bien saben ustedes, la historia, no la historiografía, me refiero, en este caso me refiero a la historia en general, está repleta de falsificaciones. Todavía en el siglo XXI siguen apareciendo falsificaciones. Basándonos en una obra fundamental del gran maestro Julio Caro Baroja, Caro Baroja, aquella persona que le interese la historia, la antropología, el folclore, tiene que acercarse a él. Bueno, pues estudiando este bestseller, que son las falsificaciones de la historia de España, podemos encontrar varias falsificaciones que merece la pena conocer antes de adentrarnos en lo que son los falsos cronicones. La primera que voy a destacar es de un humanista de final del siglo XV, de Anio de Viterbo. Este personaje, según él, se encuentra con una obra, la que se conoce como el falso Veroso. Esto es muy habitual. Es muy sencillo. Tú quieres justificar algo. En el siglo XV, en el siglo XVI, quieres justificar algo, pero no sabes cómo. No sabes cómo, no tienes fuentes, no tienes documentos. Muy sencillo. Te vas a la Edad Antigua. Coges a un autor, si puede ser real, mejor. Y dices que ese autor ha escrito esto. Y ya está. Ya tienes una fuente histórica. Tendrás gente a favor y gente en contra. Pero es como funcionaba la historia en esta época. Pues, como les digo, este protocolo de seguir a un autor antiguo, ya fuese real o fuese imaginario, es algo muy, muy, muy habitual. En el caso de Viterbo, dice que este falso Veroso lo encontró en Granada tras la reconquista de los reyes católicos. Y bueno, muy grosso modo lo que viene a decir es que tras el diluvio universal, los nietos de Noé se reparten por el mundo. A España llega Tubal, como digo, el nieto de Noé, y se convertirá en el primer rey de España. Solucionado. Ya sabemos quién es el primer rey de España, Tubal. Pero este falso Veroso no solo se queda aquí, sino que nos dice cuáles son todos los reyes de España, y no me refiero a los reyes godos, sino a los que hubo muchísimo antes. Híspalo, Íbero, Gárgoris... Aunque sí hay que decir que realmente Anio de Viterbo, con su falso Veroso, no inventó nada. Lo que se conoce como el tubalismo es algo ya muy antiguo. Alfonso X el Sabio ya lo trabajó, el Tostado también lo trabajó. Y la tradición tubálica, como les digo, era algo que estaba muy presente en la historiografía española, quién fue el mítico primer rey de España. Esta tradición tubálica llegará hasta el siglo XVII. Hay autores, historiadores vascos, como Esteban de Garibay, que dice que este rey, que Tubal, fue el rey que trajo a España la primera lengua prerromana. ¿Cuál fue esa lengua? Por supuesto, el euskera. La primera lengua que ha habido en España, según Esteban de Garibay, fue el vasco. Bueno, ahí lo dejamos. Realmente, el objetivo que tenía Año de Viterbo con este falso Veroso, más que profundizar en el tubalismo, era unir la historia del Antiguo Testamento con la historia de España. Es como si la historia bíblica fuese lo mismo que la historia de España. Una manera de justificar la posición de España a nivel mundial. Otra falsificación muy interesante que destaca Caro Baroja son los, seguro que lo conocen, los plomos del Sacro Monte, los libros plumbeos del Sacro Monte. Ya en la época de finales del siglo XVI, en el último tercio del reinado de Felipe II, en Granada, todavía quedaban muchos ecos de ese levantamiento morisco, y tirando algunas construcciones de la época musulmana, lo que fue la Torre Turpiana, se encontraron documentos antiguos, y más tarde, curiosamente, allí excavando, encontraron unas planchas de plomo con inscripciones. Esas inscripciones estaban en una mezcla de árabe y de latín, y eran curiosas lo que decían, porque venían a decir algo, muy grosso modo, que el Islam y el cristianismo tenían que ir de la mano. Que la Virgen María prácticamente era una defensora del mundo árabe. Un poco fuerte, ¿no? ¿Y por qué decían esto los libros plumbeos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues evidentemente había una justificación detrás. La población morisca, que fue la que inventó todo esto, sabía de las tensiones que había con los católicos. Entonces quería, a través de algún documento antiguo, justificar una unión entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. La verdad histórica aquí daba realmente igual. Y realmente hubo, bueno, la verdad que los libros plumbeos dan para una auténtica conferencia ellos solos. Pero estos libros plumbeos provocaron luchas, enfrentamientos entre defensores, entre gente que evidentemente estaba en contra. De hecho, en el siglo XVII se enviaron a Roma y allí pues se estudiaron y se llegó a la conclusión que evidentemente eran falsos. Pero aún así había gente que seguía pensando que eran ciertos. Ya más adelante, en el siglo XX, se creó una especie de colectivo que se llama la Abadía de los Amigos de la Abadía del Sacromonte. Y ya a principios del siglo XXI se devolvieron a Granada esos plomos de Sacromonte que se encontraban en Roma y identifican los personajes que tenemos en la imagen. ¿Identifica quiénes son? Uno de ellos es el antiguo Papa, el anterior Papa Benedicto XVI. Antes de ser Papa, su cargo era prefecto, una especie de jefe de lo que, una reminiscencia del Santo Oficio, de la Inquisición. Y el personaje que tiene al lado es el arzobispo Cañizares, que en ese momento era arzobispo de Granada, y que posteriormente, curiosamente, fue arzobispo de Toledo. Pues aquí está en este momento, en la entrega, en la devolución a Granada de esos plomos del Sacro Monte, que actualmente están expuestos en Granada, y se pueden visitar y se pueden ver. Y otra falsificación a la que me quiero referir antes de entrar en profundidad en el universo de los específicamente conocidos como falsos cronicones es ni más ni menos que esta mujer. Imagino que a muchos de ustedes también les sonará. La Dama Azul. Sor María de Ágreda. No voy a insistir mucho porque sé que hay muchos fans de esta monja y puede que causar fricción con lo que voy a decir, pero bueno, el maestro Caro Baroja la considera, la mete dentro de este catálogo de falsificadores de la historia de España, con su obra La mística ciudad de Dios, que es como una especie de biografía de la Virgen, pero que según Sor María de Ágreda, la Virgen María se la había dictado, una especie de evangelio. Y evidentemente en la época hubo gente a favor y gente en contra, hecho que todavía en el siglo XXI sigue ocurriendo. Pero vámonos a Toledo. ¿Y por qué nos vamos a Toledo? esa imagen icónica del Toledo del siglo XVI. ¿Por qué nos vamos a Toledo? Porque hay una unión, un vínculo directo entre los falsos cronicones y Toledo. Y para conocerlo es importante, es necesario un poco poner el contexto de ese Toledo del siglo XVI y del siglo XVII, porque el contexto condiciona la aparición de las obras históricas y, por otro lado, también de los falsos cronicones. Podemos decir que desde mediados del siglo XVI, Toledo sufre una crisis tremenda a todos los niveles, político, económico, social. ¿A qué se debe esta crisis? Pues a que la corte, Felipe II, nos deja a los toledanos huérfanos, por decirlo de alguna manera, y fija la corte en Madrid. Evidentemente, todo el poder político se traslada a la villa madrileña. Claro, desde los estamentos más elevados de Toledo, sobre todo desde la iglesia toledana, se quiere mirar al pasado, se quiere buscar el momento más glorioso para justificar por qué Toledo debía seguir siendo, en la España de los siglos modernos, la cabeza de la piel de toro. Y evidentemente, ese momento más glorioso, ese momento más esplendoroso, es el pasado visigodo. Toledo, en la época visigoda, como os digo, era la cabeza. Pero en este momento, en la segunda mitad del siglo XVI y en el siglo XVII, pasa de ser la cabeza de una monarquía a sufrir esta grave crisis económica, social y política que llega hasta el siglo XX. Las historias locales de las grandes ciudades se van a ir creciendo, como les comentaba, y en Toledo va a tener una explosión tremenda. Por otro lado, surgen historias en Segovia, en Madrid, en Ávila, en Salamanca. En el caso de Madrid es importante porque Madrid en este momento se convierte en la capital, pero Madrid, entre comillas, es una ciudad que no tiene historia, que no tiene un pasado tan glorioso como sí tenía Toledo. Las primeras historias que podemos considerar de corte clásico que surgen en Toledo, aquí tenemos la portada de una de ellas, que es la historia o descripción de la imperial ciudad de Toledo, del año 1554, publicada por Pedro de Alcocer. Es una historia fundamental para conocer, valga la redundancia, la historia, el pasado de Toledo. Es una historia pequeñita, finita, pero que ya nos va poniendo, va sentando las bases de lo que va a ser ese desarrollo historiográfico de Toledo. Es una obra que no utiliza falsos cronicones, pero que evidentemente pues cae en algún error histórico, se deja llevar por alguna tradición infundada, etc. Más importante, si cabe, es otra obra histórica, esta que tenemos aquí, otra historia de Toledo, mucho más amplia, que es la descripción de la imperial ciudad de Toledo, de Francisco de Pisa. Como les digo, es una obra que viene un poco a ampliar lo que había hecho anteriormente Pedro de Alcocer. Y Francisco de Pisa, el autor de esta obra, es un personaje muy, muy interesante, porque fue amigo, ni más ni menos, que uno de los personajes icónicos y arquetípicos de Toledo, del que el año pasado tuvimos su imagen hasta en la sopa, cierto pintor, imagino que saben a quién me refiero, del Greco. Era muy, muy amigo del Greco, tan amigo del Greco que le hizo un retrato, que le pintó. El buen hombre que ven en la portada es Francisco de Pisa, este historiador toledano, y recientemente uno de los retratos que hizo sobre Francisco de Pisa el Greco salió a subasta. Salió a subasta. Esto ha ocurrido, como les digo, ahí tienen la fecha, a principios de mayo de 2015. Y fíjense ustedes si había una relación especial entre Francisco de Pisa y el Greco, que según algunas teorías de historiadores del arte, lo representa quizás en el cuadro más famoso del Greco, en el entierro del conde Orgaz. No sé si pueden identificarlo. Ahí tenemos a Francisco de Pisa. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre importante, un hombre que escribió un libro muy destacado para conocer la historia de Toledo, y un personaje y un libro al que los historiadores posteriores le debemos muchísimo, a pesar de, evidentemente, de también haber caído en algunos errores o en algunas contradicciones. Pero vamos con el auténtico protagonista de esta ponencia. Vamos con el creador de los falsos cronicones. Un personaje que yo estoy seguro que si hubiese nacido en otro país, más de una novela, más de una película, más de una serie estaríamos ahora mismo viendo y disfrutando en la tele o en las pantallas de cine. Me refiero, ni más ni menos, que a don Jerónimo Román de la Higuera. El que algunos consideran el mayor mentiroso de la historia. Poco fuerte, ¿no? ¿Y por qué el mayor mentiroso de la historia? Yo no lo considero así, vamos a barrer para casa. Pero sí fue un tipo peculiar. Sobre la fecha de nacimiento del padre Román de la Higuera, hay dudas. Unos lo vienen ubicando en el año 1538, Caro Baroja lo lleva al año 1551. Lo que sí sabemos es que murió en Toledo. Sobre la fecha de su muerte también hay dudas. Unos dicen que murió en el 1611, otros en el 1624. Lo que sí sabemos es que estuvo graduado en Artes y Teología en la Universidad de Toledo, regentó una cátedra de arte, entró en la Compañía de Jesús. Esto es importante porque Román de la Higuera tenía pasado judeoconverso y la Compañía de Jesús no exigía un estatuto de limpieza de sangre, podía entrar sin ningún problema. Se dedicó sobre todo a la enseñanza de humanidades en distintos colegios, alternó esa vida didáctica, ese magisterio, entre Alcalá de Henares, entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Toledo. Fue un auténtico apasionado por la historia. Fue un auténtico apasionado por las antigüedades, sobre todo por las antigüedades eclesiásticas. Era un erudito. Lo que pasa es que no consiguió el reconocimiento, el prestigio que él quería en la época. Tuvo muchos problemas con otros historiadores, estuvo enfrentado con estamentos eclesiásticos, tuvo problemas con la Inquisición, su pasado era judeoconverso, evidentemente los tenía. Y escribió muchísimo, escribió una barbaridad. ¿Pero cuál es el problema? Que apenas se editó nada. Su obra está prácticamente, el 90% está inédita y gran parte de ella está en la Biblioteca Nacional. Pueden acudir a ella porque la verdad es muy curioso la forma y la manera en la que este hombre, Román de la Higuera, escribe historia. De hecho, su obra seguramente más destacada, y la que le ha valido una mayor preponderancia en la historia, es la Historia Eclesiástica de Toledo. Esta es su Historia Eclesiástica de Toledo, así escribía Román de la Higuera. Eso está escrito de su puño y letra, lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional, incluso por internet, está digitalizado. Aquí tenemos un ejemplo de la Historia Eclesiástica de Toledo. Y damas y caballeros, no saben ustedes lo que es sentarse en la Biblioteca Nacional, coger este libro y ponerse a leer. Aparte de que las dioptrías van en aumento, evidentemente, te lo pasas bien. Porque claro, tú lo comparas con la historia actual y vale, lo que coincide, perfecto, pero de repente dices, ¿y esto de dónde ha salido? ¿De dónde se ha sacado esto? ¿Qué había tomado ese día? Pero claro, es muy sencillo criticar a un personaje del siglo XVII, decir, bueno, han hecho una falsificación y demás. Pero claro, toda falsificación en la historia, toda falsificación tiene y obedece a una justificación. En algunos casos es una justificación de índole económica, pero mayoritariamente es una justificación ideológica. Ideológica a nivel político, veas el nacionalismo, o ideológica a nivel religioso. Y Román de la Higuera, que falsificó y falsificó mucho, como vamos a ver, tenía una justificación. Y luego entraremos en ello. Bueno, pues esta obra inmensa, como os digo, manuscrita, que pueden ustedes acceder a ella sin ningún problema, bien en formato físico o bien en formato digital, hace un recorrido inmenso desde los primeros pobladores de España y de Toledo, llegando prácticamente hasta principios del siglo XVII. Pero cuando Román de la Higuera se pone a escribir esta Historia Eclesiástica de Toledo, para rellenar esas lagunas de historia que le faltan, para rellenar esos espacios en los que no encuentra ningún documento, digamos, 100% científico contrastado, recurre a los falsos cronicones. Y esos falsos cronicones realmente son creación suya, son creación propia. Ustedes imagínense que están escribiendo una biografía sobre Cervantes. ¿Y dónde nació Cervantes? En un lado, en otro, en Alcázar, ¿dónde? No lo sabemos, en Alcalá, no lo sabemos. Pues muy sencillo, un buen día cogen en su casa, pum pum, escriben un documento y lo sacan. Oye, que dice que Cervantes nació en Toledo, porque tengo aquí un documento antiguo que lo certifica. Y habrá gente a favor y gente en contra. Y eso fue lo que hizo este hombre, escribir 4 cronicones, los llamados 4 falsos cronicones de Román de la Higuera. ¿Y dónde dijo que había encontrado? Porque evidentemente no surgieron de generación espontánea, tenía que tener toda una trama, una buena película para justificar de dónde vienen estos falsos cronicones. Pues él dijo que un antiguo discípulo suyo, Torralba, que se encontraba en la zona de Austria, los había encontrado en el monasterio de Fulda, mítico monasterio de Fulda, y que allí había encontrado unos cronicones con unos legajos y los había traído a Toledo y se los había entregado a Román de la Higuera. ¡Qué casualidad! Se os entregó a él, solo los conocía a él. Y él es quien nos da a conocer. Bueno, vamos a hacer una pequeña descripción de esos falsos cronicones, que ya os he dicho que son 4. Uno de ellos es el cronicón de Dextro. Dextro es un personaje real, de finales del siglo IV, principios del siglo V. Y a través de este personaje va narrando los hechos ocurridos entre el siglo I y el siglo V. De hecho, el cronicón de Dextro se llegó a editar. Se llegó a publicar en la época, porque había gente que creía en estos cronicones de Román de la Higuera. Veremos que tiene prácticamente seguidores locos, fans, hooligans del trabajo que hizo Román de la Higuera. Y un ejemplo es que uno de sus cronicones, este cronicón de Dextro, se publicó como una obra histórica, una obra primaria, una fuente para conocer el pasado antiguo de España y de Toledo. Luego tenemos otro cronicón, que es el cronicón de Máximo. Máximo también fue un personaje real. Román de la Higuera no era tonto, cogía personajes reales para decirles, oye, que le ha dicho el obispo Máximo, que es un personaje de la Hispania visigoda del siglo VI, y ha escrito este cronicón. El tercer cronicón es el cronicón de Liutprando. Ya con Liutprando hay más problemas, porque no sabemos si existió o si no, si fue un subdiácono del siglo X que estuvo en Toledo. Y luego ya tenemos el cronicón de Julián Pérez, que era un personaje que solo conocía a Román de la Higuera. Nadie más le conocía, pero él lo justifica diciendo que es un mozárabe toledano que estuvo aquí en Toledo cuando Alfonso VI entra en Toledo y lo reconquista, y por lo tanto lo que escribe sobre Toledo y lo que escribe sobre España es 100% cierto. Y por supuesto nadie le va a convencer a Román de la Higuera de lo contrario. Así, Román de la Higuera, a través de estos cronicones, como les digo, cubre esas parcelas de la historia de España, de la historia de Toledo. Por supuesto, Román de la Higuera va a defender la autenticidad, entre comillas, de los plomos del Sacromonte. No es tonto, no va a decir, no, de Granada es falso, pero de Toledo es verdadero. Todas las falsificaciones son ciertas, evidentemente. Y como les digo, a pesar de las críticas, porque hubo críticas fervorosas a Román de la Higuera, hubo seguidores. Y uno de los seguidores más destacados, es Pedro de Rojas, el conde de Mora. Este personaje hizo otra historia de Toledo, una historia imperial de la ciudad de Toledo. Está ahí aquí también la portada. Y la justificación de Pedro de Rojas es que las historias de Alcocer y de Pisa eran muy cortitas, esas historias de Toledo, y por lo tanto había que hacer una gran historia de Toledo. Pero es que a lo mejor las historias de Alcocer y de Pisa eran cortas porque no había documentos suficientes para hacer una gran historia. Pero claro, Pedro de Rojas, el conde de Mora, sí tiene esas fuentes históricas. Los falsos cronicones de Román de la Higuera. Con esos falsos cronicones, de hecho, en su historia de Toledo, defiende a muerte el trabajo de Román de la Higuera y defiende a muerte los cronicones de Román de la Higuera. Les quiero mostrar, no sé si os había enseñado. Aquí tiene un artículo reciente en la revista digital Jotdown, escrito por Rubén Díaz, llamando a Román de la Higuera el mayor mentiroso de la historia de España. Como les he dicho, es un título habitual que se le ha puesto a Román de la Higuera. Y hace cosa de menos de un mes, haciendo una búsqueda en Google, por si alguien últimamente se había acordado de Román de la Higuera, se había acordado de sus falsos cronicones, me encontré con un periodista del sur de España que citaba a cierto político, no dice el nombre, nombrándole el mayor mentiroso de la historia de España junto a Román de la Higuera. Cada cual ya que piense qué político puede ser. Pero por supuesto, Evidentemente, como les digo, hubo una reacción contra Román de la Higuera, hubo una reacción contra los falsos cronicones, había gente seria, por decirlo de alguna manera, porque a Román de la Higuera, por ejemplo, Caro Baroja justifica sus falsificaciones diciendo que tiene algún tipo de trastorno mental, algún tipo de problema psiquiátrico, que lo que hace esas falsificaciones, como se las cree, obedecen a algún tipo de psicopatología. Un poquito exagerado esta deducción del maestro Caro Baroja, y yo creo que la justificación va por otro lado, luego me referiré a ella. Esos autores que están en contra de Román de la Higuera ya en el siglo XVIII son Nicolás Antonio, son Gregorio de Mañans, aquí tenemos a uno de ellos, que escriben distintas obras criticando esas invenciones de Román de la Higuera, esos falsos cronicones, que han hecho que la historiografía española sea criticada, pierda credibilidad, sobre todo en comparación a lo que se hacía en Europa. Pero llegados a este punto, creo que es importante, y ya para ir entrando en la última parte de la ponencia, creo que es importante que hagamos una reflexión. Y no digo porque sea sábado y sea la jornada de reflexión, que mañana son las elecciones. Voy por otro lado. Quiero que hagamos una reflexión. Porque realmente existe un nexo común entre las obras clásicas, entre Alcocer y Pisa, que no utilizan falsificaciones, y entre Román de la Higuera y sus seguidores, como el Conde de Mora. Y ese nexo es que tanto unos autores como otros buscan ensalzar la historia de Toledo, buscan sublimar la historia de Toledo, buscan hacer auténticas obras de propaganda de la historia de Toledo. Así se subliman, se ensalzan, para redundancia, unos periodos en lugar de otros. No solo se falsifica, sino a lo mejor tú no quieres falsificar una obra, como puede hacer Pisa, pero lo que sí haces es hablar mejor, con un lenguaje más barroco, de un periodo que a ti te interesa, en detrimento de otro que es menos importante o luce menos para lo que es la historia de Toledo. Así, cualquier historiador que quiera glorificar la historia de Toledo en el siglo XVI o en el siglo XVII, irremediablemente tiene que trasladarse al periodo visigodo. Sin lugar a dudas, saben que la imagen que hay que vender, de alguna manera, de Toledo en el siglo XVI y en el siglo XVII es el Toledo visigodo, el Toledo de los reyes godos, el Toledo donde los reyes eran coronados, eran ungidos, el Toledo donde se celebraban los concilios. Tenemos el tercer concilio de Toledo. Toledo, el reino visigodo de Toledo, ejemplo de unidad, ejemplo de España, ejemplo de catolicismo. Eso no puede perderse. La capital no tiene que estar en Madrid, la capital tiene que volver a Toledo. Y eso quería la cultura toledana del momento. Y eso ejemplifica en estos libros de historia. Tanto si son falsificaciones como si no son falsificaciones. Y esas falsificaciones, esos libros de historia no falsificados, se centran en algunos personajes icónicos que sobresalen sobre otros en la historia de Toledo. A nivel laico, pues destacan a reyes como Recaredo, a reyes como Bamba, y a nivel religioso destacan a quién sino, a San Ildefonso, el patrón de Toledo. Porque es que San Ildefonso no solo fue un gran arzobispo, no solo fue un intelectual, no solo esto. En estas historias de Toledo se dice que es un personaje que vivió milagros. ¿Y cómo un personaje, arzobispo de Toledo, que vivió milagros, cómo se le ha podido quitar la capitalidad? ¿Cómo se ha podido ir todo el mundo a Madrid y dejar a Toledo huérfano? No, por Dios, no. Si a San Ildefonso, ante el rey Recesvinto, se le aparece Santa Leocadia. Si a San Ildefonso se le aparece en la catedral de Toledo, se cuenta la Basílica de Santa María, la Virgen, y le impone la casulla en este magnífico cuadro de Murillo. De hecho, la representación de la imposición de la casulla es un elemento arquetípico de la historia del arte del siglo XVI, XVII y XVIII. Claro, es que hay un problema. Es que en los documentos de la Hispania visigoda nadie dice que San Ildefonso viviese estos milagros. Por lo tanto, es una creación que se hace posteriormente. Pero a pesar de ser una creación, o a lo mejor no es una creación, pues algunos autores dirían que no se ha recogido en los documentos del siglo VIII, viene a justificar un hecho, viene a reivindicar un hecho. Y no solo se reivindica a nivel histórico, a nivel literario, sino también se reivindica, como ven ustedes, a nivel artístico, a nivel plástico. Por eso, San Ildefonso se le escriben varias biografías. Hay varias obras biográficas sobre San Ildefonso donde, aparte de estos milagros conocidos, se inventan otros, no hay ningún problema. Yendo de Toledo a Ciudad Real, más o menos en el límite fronterizo de las dos provincias, hay un castillo, a lo mejor les suena, en ruinas, castillo muy vinculado a la Reconquista Española. ¿Saben qué castillo es? Es el Castillo del Milagro. ¿Y por qué se llama el Castillo del Milagro? Pues nadie lo sabía hasta que llegó un autor toledano, Salazar de Mendoza, y dice que allí se llama, ese castillo se llama Castillo del Milagro porque por allí pasó San Ildefonso, hizo un milagro, hizo un exorcismo, le quitó el demonio a un hombre que allí estaba y por tanto pues eso es el Castillo del Milagro. Ya está todo arreglado, no hay ningún problema. ¿No sabemos cómo se llamaba? Ya lo sabemos. Castillo del Milagro. ¿Gracias a quién? Gracias a San Ildefonso. Gracias a un arzobispo de Toledo. Y toda esta sublimación del pasado visigodo, yo lo he tendido a llamar visigotismo. Y este visigotismo, neogoticismo, mito gótico, no piensen ustedes que solo se daba en Toledo, que solo se daban las historias de Toledo, que solo se daban los falsos cronicones, sino esa manera de justificar un pasado glorioso, una justificación ideológica, ya se daba antes en el reino asturiano, ya se daba en León, ya se daba en Castilla, ya se daba en Navarra y en Cataluña, aunque actualmente algún político les cuece esto, pero se daba. Porque el pasado visigodo, para muchos autores, para muchos historiadores antiguos, para muchos cronistas, era la manera de justificar la posición de España, y en el caso de Toledo, la posición de Toledo, ante el nivel europeo. ¿Debemos rechazar, en el caso de Román de la Higuera, sus falsos cronicones? ¿Debemos rechazar las obras históricas del siglo XVI, del siglo XVII, porque tienen errores, porque hay veces que se dejan llevar por falsos mitos? Bajo mi punto de vista, rotundamente, no. No debemos rechazar estas obras. Porque, como les digo, esas obras merecen la pena. Porque justifican la importancia que tenía un periodo histórico 1000 años después. Y justifican el por qué se hace una falsificación. Y justifican qué hay detrás de esa falsificación. Que en este caso no es una falsificación incido, no es una falsificación económica, es una falsificación ideológica. Yo actualmente me he llegado a encontrar con arqueólogos que decían, ostras, es verdad, no hay que desterrar, por ejemplo, todo el trabajo de Román de la Higuera. A lo mejor, algunas de las cosas que dice en sus falsificaciones son ciertas, no son falsas. Hay algunos arqueólogos que se han dado cuenta que desde el punto de vista epigráfico de las inscripciones romanas, Román de la Higuera ha acertado. No ha acertado. No decía una mentira, decía una verdad. Por lo tanto, hay veces que en ese mundo académico, ortodoxo, cerrado, rápidamente cuando vemos el nombre de falsificación, de heterodoxo, fuera, no nos interesa. Y no. Por eso estamos aquí en un congreso. Por eso estoy dando yo esta ponencia. Para darnos cuenta de cómo ese mundo heterodoxo tiene que estar abierto. Puede ser una fuente de conocimiento. No hay que desterrarlo. En definitiva, más allá de los falsos cronicones, más allá de mistificaciones, más allá de historias con algún que otro error, la historia, ante todo, es maestra de vida. La historia es maestra de vida. Y actualmente vivimos alejados de ella. Quizá en un marco incomparable como este, en una ciudad como es Toledo, ha llegado el momento de congraciarnos con la historia. Ha llegado el momento de vivir la misma emoción que se tenía en el siglo XVI o en el siglo XVII con la historia. Evidentemente, evitando caer en errores. Porque si no abrazamos nuestra esencia, no abrazamos nuestra identidad, no abrazamos nuestra tradición, estamos dejando atrás nuestra historia. Y yo pienso, ¿qué hay más mágico? ¿Qué hay más misterioso que conocer nuestro propio pasado? Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Si podemos subir un poquitín más la luz de sala para el turno de preguntas. visto los Batman a la vez? Se lo digo antes. Bueno, Daniel, muchas gracias por la exposición. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, ¿me puedes contar una anécdota de curiosa sobre las invenciones que hacía Ramón de la Higuera? Sí, sí, sí. Digamos, en la ponencia, más que querer incidir en las mentiras o no verdades que decía Román de la Higuera, prefería buscar la justificación. Pero, por ejemplo, una invención clara es que él decía que realmente quien se convirtió al catolicismo no fue Recared, fue su padre, fue Leovigildo. Y es más, Leovigildo fue quien participó en el Tercer Concilio de Toledo, cuando Leovigildo llevaba unos años muerto. Esa quizás es una de las justificaciones más claras. Luego, en sus falsos cronicones, con el tema judío, tampoco intenta, no sabe si entrar o salir, pues claro, como no es judío converso y sabe que a lo mejor por esa circunstancia no publican muchas de sus obras, intenta no meterse mucho, intenta pasar sin pena ni gloria. Para mí realmente lo más importante de sus falsificaciones es la originalidad de las mismas, ¿no? El decir, en lugar de hacer un buen trabajo de investigación, pierde el tiempo en crear 4 cronicones, buscar personajes reales o misteriosos o falsos para justificar sus obras. ¿Para qué pierde ese tiempo? ¿Por qué tiene esa necesidad? Pues porque yo creo que lo que él sentía es que no era valorado, no tenía una representación que él necesitaba en la época. Él quería ser un gran historiador de la época, ser reconocido como Juan de Mariana, por ejemplo, y para su desgracia no lo era. Y esa yo creo que es su gran pena, sin llegar a caer, como dice Caro Baroja, en algún tipo de trastorno, problema psicológico que podía tener a la hora de hacer una falsificación. ¿Más preguntas? Hola, por la ponencia. Muchas gracias. Tengo entendido que, bueno, no sé si es correcto, ¿no? Hubo otra época durante la que hubo una mitificación de la visigoda que fue durante la dictadura franquista. ¿Existió también una mitificación y fantasía acerca de ella o ahí era un poco más riguroso la historia de ahora? Un tema calentito has tocado. Bueno, vamos a ver. Más que mistificación, más que falsificación en la época franquista, si conocéis un poquito los libros de historia, los libros de texto, la enciclopedia Álvarez, que imagino que habéis manejado, conocéis, más que falsificar, a menos me refiero al periodo visigodo, lo que se hace, en parte como se hacía en esta época, profundizar, enfatizar en determinados personajes. Es decir, Leovigildo no me interesa, ¿por qué? Porque es arriano. ¿Qué me interesa? Recaredo, que es católico. Evidentemente estamos en un periodo nacional católico. ¿Y qué periodo de historia ejemplifica mejor el nacional catolicismo? La Hispania visigoda. Pero la Hispania visigoda a partir del año 589. Lo que hay antes no me interesa, ¿por qué? Porque son arrianos. Al igual que no me interesa lo que pasa en el 711, ¿por qué? Porque llegan los musulmanes. Y Rodrigo, pues es un fiestero, le gustaba beber, se ligaba a Cava Florinda, por lo tanto es un personaje que ya no me interesa. ¿Quién se me interesa? Pelayo. ¿Por qué? Porque Pelayo reinstaura la Hispania visigoda. Y más allá de que pueda ser en parte cierto, se sublima con los milagros, diciendo que con 300 soldados derrota a los musulmanes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más que caer en la época del franquismo en una falsificación, sí hay una auténtica sublimación de elemento que interesa. Eso desde un punto de vista, digamos, a nivel político o a nivel educativo. A nivel de obras de historia, pues tienes historiadores más cercanos al régimen y historiadores que, sin estar más cercanos o estar más alejados, hacen auténticas obras maestras y referentes de historiografía española. Te puedo decir a, por ejemplo, Sánchez Albornoz, que fue presidente de la República en exilio, hace obras fundamentales de la historia de España. Hay muchísimos autores que han mamado la historiografía franquista y no hay ningún problema, no se puede minusvalorar su trabajo, no se puede apartar porque pueda tener una huella del franquismo, ¿no? El franquismo, como en la España democrática, se hacía buena y mala historia. No solo porque estuviese el dictador de turno se puede hacer mejor o peor. Pero sí es cierto que a nivel político y a nivel educativo se decía o se enfatizaba aquello que más interesaba de la historia. Viriato, Recaredo, el Cid, Eso interesaba mucho más sublimar, que en parte yo puedo entender porque es muy atractivo, pero la historia también es mucho más amplia. Bueno, enhorabuena, Daniel. Muchas gracias. Yo quería hacer una consulta, y para no deslizar el hilo hacia otro lado, quería decirte, las ciudades que fueron fundadas por visigodos, en este caso ponemos Recópolis, me gustaría saber si toda esta historia, todo se ha filtrado en el siglo XVI y XVII, no se filtró la verdadera base del conocimiento, o porque no estaba escrito, o se lo inventaban por el simple afán de engrandecer cualquier tipo de ciudad como Antonio. Podemos decir que la historia científica, por supuesto, que ha llegado, en mayor o menor medida, ha ido llegando. Lo que sí sucede es que hay algunos autores, como Román de la Higuera, que esa historia científica la dejan a un lado, no se basan en ella. Pero en España había autores que, por supuesto, defendían una rigurosidad histórica, que defendían cómo había que hacer realmente historia, en qué había que basarse, en qué no había que basarse, qué fuente sí, qué fuente no, qué incluso elemento arqueológico podemos utilizar. Por lo tanto, sí había una, entre comillas, una ciencia histórica alejada de estos falsos cronicones. Pues, lo que no hay que entender es que todo lo que viniese del pasado estaba contaminado. Evidentemente no, porque ya te digo, Román de la Higuera tuvo mucha gente a favor, pero también tuvo muchísima gente en contra. Y hay historias que están escritas sin basarse en ningún tipo de trabajo de lo que hizo Román de la Higuera. En el caso de Alcocer y en el caso de Pisa, no tocaron para nada lo que había hecho Jerónimo Román de la Higuera. Por lo tanto, podemos encontrar más veracidad histórica. Que en cambio diferencia lo que pasó con el Conde de Mora, que como sí se basa más en los falsos cronicones, puede que ahí sí tengamos más errores. Pero la clave de la historia siempre es leer y comparar, leer y comparar, leer y comparar, para llegar a la auténtica verdad. Daniel, una pregunta, como yo tomo. Cuéntame. Este fenómeno de los falsos cronicones que has estado contando y centrado en el territorio español, ¿se da también en otros países como Francia, como Italia, en los que, bueno, pues también haya interesado en un momento determinado ensalzar la figura de ciertos religiosos, políticos o la persona de turno a fin de conseguir esas ideas generales? Es decir, el mismo caso que ocurre en España, ¿ocurrir en otros países centro y sur europeos? Buena pregunta, David. Es importante, por un lado, entender que tú puedes sublimar, elevar a personajes sin caer en falsificación. Tú puedes sublimar a alguien simplemente haciendo un discurso barroco, exagerándolo de adjetivos. No falsificas. De lo mismo hablar de David Santinella, ese gran investigador, ese gran divulgador, presentador de la escóbula de la brújula, llenándolo todo, ¿sabes? Diciendo, David Santinella fue investigador, escribió algunos libros y pasamos al siguiente. No he dicho ninguna mentira. Pero sí es una manera distinta de enfocar, en este caso, el pasado de un personaje. Fuera de España, evidentemente, también hubo falsificaciones. Pero con la peculiaridad, con la curiosidad y sobre todo con la gracia, si me permites, que ha rodeado los falsos cronicones de Román de la Higuera, los libros plumbeos de Granada, bajo mi punto de vista, y a lo mejor me excedo un poco de patriota, creo que no se ha dado. A ese mismo nivel, haber falsificaciones, por supuesto, claro que las hubo, y también con intereses, y en periodos políticos concretos, como decíamos, también se favorecen, evidentemente. Pero de la manera en la que tuvimos en España, yo creo que no. Insisto, esto no quiere decir que en España no se hiciese una auténtica y buena historia. Si el padre Juan de Mariana, sin Enrique Flórez, sin su España Sagrada, sin Pisa, sin Alcocer, sin tantos otros historiadores, sin Ambrosio Morales, no conoceríamos nuestro pasado. No conoceríamos la España medieval, no conoceríamos la España moderna. Pero también debemos entender que había otra historia, esa historia de los falsos cronicones. Bueno, pues muchas gracias.